6000. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. WMG Guayama San Juan, WGN San Germán Mayagüez, WXDJ Fullerton, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland. Jueves clásico, Throwback Thursday TBT. Uno de los días favoritos del pueblo porque hoy recordamos y recordar es vivir. Estoy en vivo desde República Dominicana hoy, haciendo mi tour por el Caribe, mano. Puerto Rico y República Dominicana esta semana. What's the next destination? I don't know yet. Todavía no sé. I don't know. Estoy buscando. All right, comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Boletos para Karol G. Boletos para Romeo Santos. Boletos para Arcángel. Boletitos para Fade y más. Dime para cuál concierto quieres ir. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Follow me on IG. Estamos en vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, La Mega en Los Ángeles, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Recordando, jueves clásico. Ella me modela guilla, ajá, me baila guilla, ajá. Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Denle espacio a los refuerzos, el tubo de la historia. Ella me modela guilla, ajá, me baila guilla, ajá. Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Yeah. Miércoles Clásico, en vivo desde RD.

never stop bumping. Nobody, nobody. Jueves clásico, Throwback Thursday, ready? Lady, hear me tonight, 'cause my Dominicana. Esta semanita dando una vuelta visitando mi gente del Caribe. Caribbean vibes, baby. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. Follow me on IG Alex Sensation. Ay, Alex, qué sensación. On fire. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Hands in the air right now, mano arriba. La Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. ¡Vamos! Rise up and don't falling down again. Rise up, long time I broke the chains. I tried to fly away so high, direction sky. Throw your hands up. Somebody sexy, tell them hey, give me everything tonight. Give me Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life. Back to life. Hands up. And suddenly we all gotta dance up. No control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember though. Eyes. Freestyle. Recuerda que aquí hay un poquito de todo para todos. Tú tienes el control. Le estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo. Jueves clásico. Follow me on IG, Alex Sensation. flashbacks. ¿Cuántos recuerdos? Love the classics, man. Throwback Thursday, TVT. Ahí tenías un poquito de classic reggaetón. Le metimos some classic dance and some freestyle. Si quieres una copia, ya sabes, me tira por Instagram, Alex Sensation. Mi gente de Los Ángeles sigue bailando, sigue ganando con la mega en Los Ángeles. Un abrazo para todos mis oyentes allá en LA. Dios me los bendiga. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mi gente de Nueva York, a través de la mega. Mi gente de Puerto Rico, a través de la mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Y toda la gente que me escucha en la aplicación La Música App. Hoy estamos aquí en República Dominicana. Estoy dando una vueltita por aquí, por el Caribe, visitando a mis amigos, a mis oyentes. Gracias a mi gente en Puerto Rico. La pasé muy rico. Regreso ya en par de semanitas. Estoy planeando el live desde La Perla. Ya sabe que voy a hacer el live desde allá. Ya lo anuncié. Hoy, mañana y el sábado voy a estar aquí en RD. Sigo celebrando el cumpleaños. También estoy celebrando todavía el cumpleaños. Todavía. Workation. Workation. All right. Prepárame las líneas telefónicas. Mientras voy preparándote la próxima mega mezcla, ¿qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. También boletos para ver a Karol G, para Romeo Santos, para Fade y más. 1-800-315-0229.